Si nos tocáis las montañas, de frente nos vais a ver. Los gobiernos de Cantabria y el Estado español, sin informarnos ni promover un previo debate sobre las necesidades energéticas reales en nuestros territorios, pretenden someternos a la amenaza de grandes infraestructuras de generación energética renovable, ya sea mediante energía solar o, como sucede en el norte del Estado español, mediante polígonos eólicos. Todo ello saltándose un debate de lo que debe ser el modelo de producción de energías renovables de una manera sostenible para los territorios, tanto ambiental como socioeconómica, paisajística y culturalmente. Los molinos que se pretenden instalar son aerogeneradores de entre 120 y 200 metros de altura, el equivalente a un edificio de 60 plantas. La cantidad de molinos es totalmente desproporcionada e inevitablemente se ubican en áreas de un gran valor ambiental y frecuentemente también a muy poca distancia de áreas habitadas. El gobierno de Cantabria pretende entregar de esta manera nuestra preciada naturaleza a grandes consorcios energéticos sin ningún mecanismo de control, sin consultar a la ciudadanía y faltando a una evaluación ambiental estratégica que considere todos los impactos uno a uno, ya que la implantación de estos polígonos eólicos conllevaría gran número de problemas, tales como la alteración de hábitats singulares y protegidos, impactos en la fauna y la flora, incluyendo diversas especies amenazadas y protegidas, impactos paisajísticos, ruido extremo por su proximidad a poblaciones, multitud de impactos ambientales debido a la apertura de pistas y plataformas de hormigón, construcción de estaciones transformadoras e instalación de líneas de alta tensión, cuyas ondas electromagnéticas son extremadamente nocivas para la salud. Y además es necesario tener en cuenta no solo los impactos in situ de los proyectos, sino también los impactos previos en el proceso de extracción, producción y transporte de los materiales, así como los posteriores en la gestión y transporte de las estructuras desmanteladas. Con todo ello se pretende expandir el estado de degradación de la costa a los territorios montañosos del interior, primando por encima de todo la ambición económica de grandes corporaciones transnacionales a las que quienes se hacen llamar representantes políticos de la población una vez más pretenden entregar nuestros territorios. En esta situación, la sociedad cántabra se está organizando y está respondiendo, tanto por la vía institucional mediante alegaciones a los polígonos eólicos y llamamientos a una moratoria total de estos polígonos, como desde las calles, movilizando a la gente de los pueblos con mesas informativas y contactos puerta por puerta, así como organizando charlas y manifestaciones a lo largo y ancho de Cantabria. Este fenómeno de respuesta social está siendo también una realidad en todos los distintos territorios del Estado español afectados por estos megaproyectos energéticos, ya sean eólicos o solares. Se exige denegar todas las solicitudes de nuevas infraestructuras de estos megaproyectos y que se produzca un debate social energético que establezca nuestras reales necesidades de energía en la perspectiva de 1. Un modelo de generación de energía renovable descentralizado y de proximidad. 2. La necesidad de apostar por sistemas diversificados de producción y consumo de energía renovable. Y finalmente 3. Apostar por un decrecimiento sostenible como respuesta al capitalismo verde y su greenwashing, estableciendo como una prioridad la reducción del consumo energético. Para quienes queráis buscar cualquier tipo de información al respecto, alegaciones a los proyectos de los polígonos eólicos presentados en Cantabria, o entrar en contacto con los colectivos que hay en activo en la lucha en la sociedad cántabra, podéis entrar en contacto con la Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos a través de defensavallespasiegos.org y territoriocántabro.es, la Asamblea contra Viento y Marea a través de asambleacontravientoymarea.wordpress.com, la Plataforma en Defensa de los Valles del Sur, a través de surdecantabrianatural.blogspot.com, la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria, ARCA, a través de arcacantabria.org, y con SEO BirdLife Cantabria, a través de seo.org/cantabria.